muchos que quieran soñar. Yo seguiré adelante y más. Y si este sueño resulta ser realidad, yo me quedo con lo mejor. Esa es mi forma de vida. Y la salida diviso más allá. Otra vez asomo a respirar. No es necesario. Y me doy cuenta que puedo empezar a soñar. Empezar a soñar. Vivo el momento dejando las lágrimas. Para aquellos que quieran soñar, yo seguiré adelante y más. Y si este sueño resulta ser realidad, yo me quedo con lo mejor. Esa es mi forma de vida. Que quieran soñar, yo seguiré adelante y más. Y si este sueño resulta ser realidad, yo me quedo con lo mejor.